Deja que te regale una flor de cristales. Yo solo comprobar en ti el humo de tu boca. Deja que te regale una flor de cristales. Yo solo comprobar en ti el humo de tu boca. Papi, no me pongas en la lista de espera. Sería lo último que yo quisiera. Tu boquita roja a mí me desespera. Toda suavecita parece de seda. Papi, no me pongas en la lista de espera. Sería lo último que yo quisiera. Tu boquita roja a mí me desespera. Toda suavecita parece de seda. Yo soy el primero en la fila pa' probar de tu medicina. Tengo de lo que tú me pidas. A ver si te anima a llegar a la cima, encima de mí. Encima de mí. Encima de mí. Deja que te regale una flor de cristal. Encima de mí.